Eliana Angulo Carrasco, defensora privada de don Andrés Carrasco Solís. Bueno, en virtud de lo que se expuso en el juicio oral en el mes de mayo, ¿cierto?, del presente año, y además de la sentencia a la cual fue condenado mi cliente, y de acuerdo también a la teoría de nosotros como defensa, que era una teoría que buscaba la absolución de mi cliente, estamos en estos momentos revisando todos los antecedentes que nos permitan presentar algún recurso de nulidad, por cierto, y buscar en definitiva que se pueda realizar un nuevo juicio, ¿cierto?, con un tribunal que no sea inhabilitado, para poder tener una opinión y una valoración de la prueba distinta como lo tuvo el tribunal del juicio oral en lo penal. Y prueba de ello es la rebaja de pena del coimputado señor Martínez. La prueba fundamental es la declaración del señor Martínez, quien inculpa en estos hechos a partir del año 2014 a mi cliente, y que él vendría, ¿cierto?, apropiándose de manera indebida de estos recursos a partir del año 2012 al menos. Por lo tanto, nos parece que hay una valoración compleja o inequívoca por parte del tribunal oral, toda vez que el señor Martínez, si bien es cierto, él declaró y reconoció en el juicio oral participación, indicando cómo era el modus operandi, al señor Martínez no le quedaba de otra. La única forma de poder obtener algún beneficio es entregando el nombre y apellido de otra persona, ¿cierto?, para así poder distribuir los fondos, digamos, de los cuales él fue el único que malversó, al menos esa es nuestra teoría. El señor Martínez declaró muchas veces, pero cada declaración iba variando en virtud de los antecedentes que se iban recopilando. Por lo tanto, esta no es una colaboración. Sin la declaración del señor Martínez, igualmente se hubiese obtenido la condena. Pero el tribunal oral, y con la petición expresa del Ministerio Público del querellante, le permitieron rebajarle la pena al señor Martínez y quedando él así como un héroe colaborador, que para nosotros es totalmente injusto, porque si no hubiese existido la declaración del señor Martínez, igualmente hubiese tenido una condena, toda vez que era el único que llenaba los cheques, que los giraba y los cobraba para sí. Y es la única palabra del señor Martínez que da cuenta, o que daría cuenta, que mi cliente había tenido algún tipo de participación. Pero las restantes pruebas no determinan la participación de mi cliente. Y es por eso el premio para el señor Martínez. ¿Demostrar la completa inocencia de su defendido o buscar rebajar las penas? La inocencia. Esa ha sido nuestra teoría siempre, no podemos ser inconsecuentes. Desde un principio, y así lo dimos a conocer al tribunal oral en lo penal, nuestra teoría era por la absolución por falta de participación. Con respecto a que circula en las redes sociales que del patrimonio de su defendido. Sí, mi cliente efectivamente tenía un rubro paralelo, que era un rubro de colectivero, que lo comenzó en 2016. Él, el año 2016, se compró un Nissan B16 del año 2007, y la documental así lo indica, ¿cierto?, que tenía un valor de 1,5 millones aproximadamente. Y esto está totalmente respaldado porque él, el 2015, habría hipotecado su casa, rehipotecado, renegociado la deuda de su casa, donde él obtuvo allí 20 millones de pesos el año 2015. Y con ese dinero, él inició este rubro paralelo, comenzó a trabajar, tiene su credencial de colectivero, ¿cierto?, desde esa época, y que es una actividad totalmente lícita, que todos estamos absolutamente en condiciones, si tenemos las condiciones, no hay nada que lo prohíba, ya no era ninguna incompatibilidad con la labor que él realizaba en el hospital. Señorita Elena Angulo, quiero agradecer por su tiempo y su gentileza. Estaremos más adelante en contacto para saber cómo sigue este caso. Muy amable. Gracias a ustedes por el interés. Muy buenas tardes.